vivo como un búho, camino entre llamas. Teorías que me acechan, asfixian como escamas. Bajo un mundo sin aire, donde no puedo me acechan como Voltaire. Entre soledad y risas, risas y soledad debajo de la cornisa. Ya no puedo mirar la llama que se apaga debajo de tempestad. Tragos de alcohol motivan mi odio, monopolio de un esclavo de rutina. Y es que los sueños, sueños son pesadilla, me controlaba con mis retinas. El día a día es más complicado, trabajo y felicidad no van de la mano. Quizás sea extraño, quizás algún año, cuando me hablan del amor soy algo tacaño. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es la misiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, yo quiero manejar mi mundo yo solo y ya está. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es la misiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, más vale levantar el puño y luego luchar. En fin, la vida es dura, al menos eso dicen. No puedo dar consejos, reflejos de mentes vacías, donde no han visto nada más que dolor en la esquina. Sonríe y grite, lo mismo da, nadie le escuchará, solo se destruirá. El odio siempre acecha y lo que quieres ganar, dejar su mente estrecha, venga, vuelve a empezar. Tu lado pesimista actúa, lo negativo atrapa, lo malo alecciona, pierde y gana, lo mismo da. Esa es la realidad, realidad sin más. Todos somos dos caras y ya está. Deja de escapar y acepta. Ni gris ni blanco, solo vida. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es demisiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, yo quiero manejar mi mundo yo solo y ya está. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es la misiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, más vale levantar el puño y luego luchar. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es la misiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, yo quiero manejar mi mundo yo solo y ya está. Esto que cuento, lo que veo y lo que vivo, la vida es la misiva, yo mismo me lo escribo. Harto de seguridad, inseguridad, más vale levantar el puño y luego luchar. Luchar.